no me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, no te despidas de mí, porque siempre a tu lado estaré junto a ti. Aunque no me veas, aunque no sienta mi respiro, solo pon en tu mente que breve te retiro. Estaremos juntos por una eternidad, donde nadie nos separe, será una realidad, sin temor a nada, sin decir una palabra, será Dios el Padre que su amor no nos clara, seremos uno, sin divisiones, seguiremos en un mismo sentir, donde estén juntos los corazones, espera por mí, por solo un momento, regresarás a mí, cuando el tiempo sea perfecto. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No sufras más, que con el tiempo me vas a encontrar. Sé que en tus pensamientos siempre en el cielo, ya no hay que llorar, pasé a una mejor vida. Aunque ya no esté, ya no me verás venir. No te despidas y llévame en tu mente. No me vas a abrazar, no vamos a reír, y nuestro amor continuará eternamente. Solo recuerda que en el cielo te voy a esperar. Habrá tristezas y ya no tendremos que llorar. Seremos uno y por siempre yo te voy a amar, amar. No sufras, vida. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. Esto va dedicado para todo aquel que ha perdido un ser querido, de parte de 777, Samuel Hernández y el Pablo.